Seguimos en comunidad abierta en esta oportunidad para hablar de las instituciones. Saben ustedes que los días miércoles dedicamos un tiempo a las instituciones deportivas. Ahora nos vamos a dar una vuelta por Valle Hermoso para hablar del Club Racing. Para eso estamos en comunicación telefónica con Tomás Fabiano, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida a la radio. Tomás, ¿cómo estás? Maxi Bresante saluda para Radio La Minga. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, ustedes con actividad, veo que han comenzado, a pesar de la pandemia, las actividades que están, hay algún par de actividades que están permitidas y Racing ha comenzado con ellas. Así es. Por el momento, bueno, estamos con Patín, que volvió, tuvo la suerte de volver, arrancó la semana pasada, y también, bueno, estamos con Zumba, que es otra de las actividades permitidas, que actualmente se está dando los días sábados. Así que bueno, tratando de ir de a poco abriendo y dando las actividades permitidas siempre que el COE tenga el protocolo habilitado, ¿no? Estas disciplinas, tanto patín como zumba, se están haciendo en el en el predio que tiene Racing, ¿no? Así en la sede, ¿no? Que está ahí a media cuadra de la Municipalidad de Valle Hermoso. ¿Y cómo tomaron los chicos, los que habitualmente van a estas dos disciplinas, cómo tomaron esta vuelta? Y la verdad que lo estaban esperando, fue una alegría inmensa porque fue mucho tiempo la espera, se hizo rogar, así que lo estaban necesitando más que nada. No hay que olvidarse que el deporte es salud y tanto tiempo sin sus actividades que tanto esperaban, fue difícil. Pero bueno, ya están acá, ya se están haciendo de vuelta, con todos los protocolos, obviamente, porque tenemos que seguir un montón de reglas. Pero bueno, por suerte ya está todo en regla y está marchando como corresponde. ¿Y tienen en vista, Tommy, poder habilitar otros protocolos? ¿Con qué áreas de la municipalidad se han puesto en contacto para esta habilitación y si podría haber futuras habilitaciones? Y actualmente estamos con un proyecto, estamos viendo de cerrar un convenio con Área Fitness, para tratar de abrir un gimnasio y empezar a brindar otro tipo de actividades que actualmente están habilitadas, pero que bueno, el club no contaba con esos profes, y bueno, se nos acercó la gente de Área Fitness con la propuesta, nos pareció interesante y bueno, estamos ultimando detalles, viendo si anda todo bien para en los próximos meses poder largarlo y brindarle a la comunidad de Valle Hermoso unos servicios y actividades que, bueno, hoy en día no hay. En principio sería gimnasio o algo también vinculado a actividad aeróbica, algo por el estilo. Es de todo un poco, porque se van a brindar varias actividades. En principio el gimnasio va a estar, pero también se van a brindar otras actividades de entrenamientos y de bailes, danza, pero bueno, en principio estamos terminando de ultimar detalles, papeles y cuestiones para que, bueno, como son muchas actividades, son muchas cosas, hay muchos protocolos que cumplir, no es fácil, no es algo que se pueda hacer de un día al otro, porque bueno, toda esta situación y este contexto nos lleva a cumplir un montón de cosas que, bueno, hay que llevar un presupuesto, llevar una organización distinta a lo que había en otros momentos. En base a eso, ¿cómo se organizan desde lo institucional, Tommy? ¿Cómo están trabajando, digamos, de la comisión directiva, de las distintas comisiones que se habían formado? ¿Cómo están elaborando estas estrategias en este tiempo? ¿Se están reuniendo a través de Zoom? ¿Cómo están llevando la organización del club en general, digo? Y mira, por el momento las reuniones que tenemos de comisión directiva tenemos que hacer vía Zoom, porque bueno, está la imposibilidad de reunirse, y después las actividades tienen un referente por área que también las directivas o las normativas se les pasan también en reuniones vía Zoom. Ante cualquier eventualidad o cualquier necesidad, bueno, están los teléfonos y las y los contactos de todos los integrantes de la comisión, pero siempre se está todo manejando vía remota, la situación es lo que nos permite. Y después estamos trabajando bastante en otros proyectos, como te decía, ahí sí nos demanda de otro tipo de organización, ya que estaríamos hablando con otra persona, digamos, o con otra organización de otra empresa que quiera hacer el convenio con nosotros, pero bueno, también hay que hacer todo remoto y virtual, aunque sea un poco engorroso, pero no nos queda otra. En cuanto a los deportes grupales, ¿tiene alguna novedad de asociaciones, de espacios que se estén reuniendo para ver si en principio, bueno, había una incipiente vuelta, digamos, de entrenamientos de la Liga de Punilla? ¿Se habló algo con respecto a los deportes grupales? Y respecto a los deportes grupales, viene todo muy tranquilo. Como dijiste recién, hubo un intento de vuelta del fútbol, pero que finalmente no se pudo dar. Pero en todas las disciplinas que brinda el club, al ser deportes federados y que el club participa de competencias, sí o sí depende de lo que diga cada federación o asociación. Uh-huh. En el caso de básquet, en el caso de patín, o en el caso de fútbol, etcétera, etcétera. Hasta handball también, que también se brinda en el club. Todos requieren una habilitación y una autorización del COE. Pero que esa autorización no solamente se aplica a nuestra institución, sino que se aplica a todas las instituciones que brindan o que tienen ese deporte. Por lo que a lo mejor el club, por más buena voluntad que tenga o onda o protocolos que pueda tener armados, si la asociación o la federación que de ese deporte no lo autoriza en conjunto con el COE, mucho no podemos hacer. El pequeño problema. ¿Han tenido, porque hace algunos días venimos haciendo esta recorrida por otros clubes y demás, sí, y algunos clubes han tenido algunos inconvenientes con que se juntaban a jugar en su cancha y bueno, tenía que ir la gente de la municipalidad, del COE, para no permitir, bueno, algo que no está permitido? No sé si ustedes, claro, han tenido algún problema similar. No, la verdad que no. En la sede... se encuentra cerrada en los momentos que no hay actividades, así que es difícil entrar, y lo que es el predio de la cancha también, hasta ahora no hemos tenido ningún problema, nadie ha entrado en estos meses, ha quedado todo igual que la última vez que entramos o que fuimos a la cancha, por suerte no hemos sufrido ningún daño también, que eso es para destacar, porque en estas ocasiones a veces se suelen pasar algunas cosas raras, claro, pero nada, la verdad que el pueblo de Vallehermoso, por lo menos con el club, se ha portado de primera. Estamos hablando con Tomás Fabiano del club de Racing de Vallehermoso, porque bueno, en los clubes, si bien están cumpliendo con la cuarentena, cumpliendo con el aislamiento igual que todas las personas, también tienen, bueno, siguen desarrollando sus tareas. La última vez que hablamos, Tommy, había una cuestión relacionada con obras, no sé si se pudo avanzar algo de eso. Sí, estábamos construyendo la tribuna, una tribuna, uh-huh, en la cancha, y bueno, con todo este tema tuvimos que dejarla a la mitad, justo quedó a la mitad. Teníamos personal trabajando en la obra y todo, pero con todo este tema de la cuarentena tuvimos que cortarlo. Y una vez que se dieron los permisos, los fondos destinados a la obra se tuvieron que destinar, se tuvieron que implementar en el pago de servicios y de impuestos. Ya que, bueno, obviamente con todo esto el club recién ahora está empezando a tener ingresos. Claro. Y en el tema de subsidios, ¿pudieron trabajar algo, solicitar algunos de los subsidios que ofrecía la provincia? ¿Pudieron participar en algo de eso? Estamos a la espera de recibir el subsidio que otorga la Agencia Córdoba Deportes, uh-huh, del cual la última información que tuvimos hace 2 semanas fue que el cheque estaba por generarse, pero bueno, estamos ahí a la espera que nos avisen porque vienen a hacer la entrega. Teóricamente estaba todo bien, estaba todo en regla, así que bueno, estamos a la espera nada más. Y después, lo que sí estamos tratando de que, bueno, la gente, además de los socios que da cuenta el club, que más gente se sume y que con su aporte de la cuota social, que es algo mínimo, que es de 200 pesos, colabore y ayude a seguir, bueno, manteniendo la infraestructura y la institución en pie, que básicamente es lo que hoy tratamos de hacer. Claro. Más que mantener, no se puede. Claro. Tommy, no sé si recordar a alguien, a la gente, a los oyentes, que quieran realizar las actividades que se están realizando, dónde se pueden contactar, si hay algún teléfono, Facebook, en donde puedan entrar para averiguar, ¿no? Sí, mirá, bueno, actualmente estamos con Zumba, como te decía, con Zumba los días sábados, y con Patín para niñas, durante la semana. La información la pueden encontrar en la página de Facebook del club, que es Racing de Vallehermoso, y también pueden encontrar la información en el Instagram del club, que es Racing de Valle. Cualquier información o cualquier necesidad que tengan lo pueden hacer consultando por esa vía, mandándonos un mensaje y se les va a responder a la brevedad. Tommy, como siempre, muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de Racing. Y bueno, y esperemos que esto vaya pasando pronto para que, bueno, los clubes puedan volver a cumplir esta importante función que tienen, que este rol social que tienen y que también realizan ustedes. Así que te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Chau, chau.